Rosario, Argentina. FM Vida y Ronda Vida. 97.9 MHz. Grupo Televisión Litoral. El valor de la comunicación. Verano en Rex. Ofertas y cuotas sin interés en piletas, parrillas, camping y playa y mucho más. En Rex, te atendemos mejor. Un ventilador para refrescarte y también un celu para ventilar un chisme fresquito. Este verano, todo lo que necesitas y todo lo que no sabías que necesitabas está en oncity.com. OnCity. Cambias algo, cambias vos. Consulta ofertas disponibles en sucursales y en oncity.com. Conociste el monumento a la bandera. Por primera vez, Te animaste a hacer kitesurf. Por primera vez, Te comiste una buena boa. Por primera vez, Te quedaste en Santa Fe. Por primera vez. Qué lindo es hacer cosas por primera vez. Santa Fe Provincia, todo por conocer. YPF presenta el manual de instrucciones para el juguete más lindo de todos. Regla número 52. Proteja la pelota. Proteja al que protege la pelota. La pelota es el juguete más lindo de todos. Vení a YPF y canjeala. Canjeala con tus puntos Serviclub desde la app YPF. YPF Serviclub. Daro, no aguanto más este calor. Celes, ya fue. Vamos a derrico.com y nos compramos nuestro aire Split VGH, ¿eh? Claro, y sí. Siempre tienen el mejor precio. Derrico.com, web y sucursales. Proba Mateando, una yerba suave y duradera. Mateando, la pasas bien. En UCA Rosario hay nuevas carreras para vos: comunicación publicitaria e institucional, bioingeniería, kinesiología y fisiatría, medicina, fonoaudiología, nutrición, diseño, ciencia de datos, negocios digitales y muchas carreras más. Ingreso 2025. Abierta la inscripción. Consulta por WhatsApp al 341-266-2910 o por mail ingreso-rosario@uca.edu.ar. Avenida Pellegrini 3314. Vení a conocer. Sobredosis de Soda, la mejor banda tributo a Soda Stereo del mundo. 18 de enero, Centro de Convenciones de City Center Rosario. Solo para mayores de 18 años. Mensaje de Lotería de Santa Fe. El jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. En Cetrohogar encontrá los aliados de verano. Aprovechá hasta 12 cuotas sin interés. Pasa por nuestras sucursales o entra en cetrohogar.com y refrescate con nuestras ofertas. Comprar en Cetrohogar es súper fácil. Cetrohogar acompaña tu vida. Parque Victoria del Agua, abierto de miércoles a domingos de 9:30 a 20 horas. Miércoles, promoción 2x1. Parque Victoria del Agua. Si estás cursando dengue, estos son los signos de alarma: vómitos persistentes, dolor abdominal intenso y continuo, irritabilidad, mareos, desmayos, sangrados por nariz, encías, menstruaciones abundantes, dificultad para respirar. Si se presenta alguno de estos signos, consulta urgente en la guardia más cercana. Te puede salvar la vida. Santa Fe Provincia. Cuando cargas Infinia, es un camino de ida, porque rinde más kilómetros por litro, para que puedas llegar más lejos. Te da más potencia y limpia tu motor, para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia con tecnología Turbo Clean. Más potencia, más autonomía, más limpieza, para andar mejor. ¿Tus paredes tuvieron un año difícil? Aprovecha enero para renovarlas. 40% de descuento en látex Realis interior exterior blanco por 20 litros. Universo, tu espacio sin límites. 97.9 frecuencia modulada. FM Vida Rosario. Más vida. Más vida. Daro, no aguanto más este calor. Celes, ya fue. Vamos a derrico.com y nos compramos nuestro aire Split Filco. Claro, y sí. Siempre tienen el mejor precio. Derrico.com, web y sucursales. Vino blanco y el sabor de Don Emilio. Brindemos con un buen vino. vino blanco, vino tinto. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Orlandi, ahora en el centro. Nueva sucursal en Corrientes 216. Pasá por Orlandi, tu mundo de materiales cada vez más cerca. Protegerte con Prosegur Alarms cuesta menos que pedirle a un amigo que te cuide la casa. O que irte de vacaciones y no poder disfrutarlo. ¡Ay, chorro, chorro! Conectate a Prosegur y mira tu casa estés donde estés. Alarmas y cámaras monitoreadas 24/7 con aviso inmediato a la policía. Llama al 0800-222-8200 y te instalamos en el día. Nada es tan profesional como Prosegur Alarms. En pleno centro de Rosario, Argelex Centro. Diseños exclusivos para exterior e interior. Luminaria comercial, innovación y estilo. Ventas por mayor y menor. Lunes a viernes de 8 a 13 y 14 a 18. Corrientes 1178, WhatsApp 341-302-6110. Personal Fibra llega con Flow. Activa en Roldán Personal Fibra 300 megas más Flow Flex gratis por 3 meses a 18.720 pesos y disfruta más conexión y entretenimiento. Pedilo ahora al 0800-199-7775. Personal Flow. Más información en www.personal.com.ar. Internet precios impuestos 14.576 pesos. Promoción de casa nacional del 1 de 1 de 2025 al 31 de 1 de 2025. En tu Sofá Livings tenemos el sofá ideal para vos. Personalizalo a tu gusto y recibilo sin cargo en Rosario. Precios directos de fábrica, 6 cuotas sin interés y 20% de descuento en efectivo. Seguinos en arroba tu Sofá Livings. Encontranos en Mendoza 7885. Las veredas de Rosario son un problema y lo sabemos, pero ¿quién tiene que hacerse cargo? Si fue una empresa de servicio, la tiene que arreglar. Si fue por un árbol, la tiene que hacer la MUNI. Y si es por falta de mantenimiento, es responsabilidad del frentista. Pero no podemos seguir esperando que cada uno la arregle mientras los cochecitos no pueden transitar. Por eso vamos a iniciar un plan de arreglos en las zonas más transitadas y de más reclamos, habilitando una nueva materialidad de hormigón por fuera del centro y facilitando el acceso al programa de esfuerzo compartido para quienes quieran arreglar su vereda. Municipalidad de Rosario. Verano en Rex. Las mejores ofertas en pinturas, climatización, muebles de exterior y más. Encontrá lo que necesitas en somosrex.com o en nuestras más de 70 sucursales. En Rex te atendemos mejor. Un ventilador para refrescarte y también un celu para ventilar un chisme fresquito. Este verano, todo lo que necesitas y todo lo que no sabías que necesitabas está en oncity.com. OnCity. Cambias algo, cambias vos. Consulta ofertas disponibles en sucursales y en oncity.com. La vida a pleno. 97.9. Con Mika y Lean. Nos encanta presentarte música nueva. Música nueva. En la vida. En la vida. Primero. 97.9 frecuencia modulada. FM Vida Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Mucha música. Más vida. Sin batería en el auto, Sermat es la que va. Va con vos a todos lados con la garantía que necesitas. Sermat, la batería que va. Cambiaste el lugar de destino. Por primera vez, te quedaste en Santa Fe. Por primera vez. Qué lindo es hacer cosas por primera vez. Santa Fe Provincia, todo por conocer. Un ventilador para refrescarte y también un celu para ventilar un chisme fresquito. Este verano, todo lo que necesitas y todo lo que no sabías que necesitabas está en oncity.com. OnCity. Cambias algo, cambias vos. Consulta ofertas disponibles en sucursales y en oncity.com. ¿Querés un rendimiento superior para tu auto? Limpia inyectores alemanes Liqui Moly. Optimizá la potencia, reducí el consumo y disfrutá de un andar más suave y seguro. Liqui Moly. Aditivos y lubricantes alemanes. Encontranos en Rosario y región. Los mejores carnavales están en Asencamp. 11, 18, 25 de enero. 1, 8, 15 de febrero. Y cerrado el sábado 1 de marzo. Malibú y Marumbá te harán vibrar durante todo el verano. Vení a Asencamp. Viví el mejor carnaval. Agri, Agri, shampoo, Agri es para mí. Agri, Agri, tu pelo y vos están de acuerdo. Agri, tu pelo y vos se pusieron de acuerdo. Agri, así, sin vueltas. Cuando tenés la segunda seguros, sentís que podés superar cualquier desafío. Porque cuando confiás, seguro podés. La segunda seguros, lo primero, sos vos. Superintendencia de Seguros de Nación, Orlando, Corrosa, 806-6400, www.ssn.com.ar, la inscripción 037. En Cetrohogar encontrá los aliados de verano. Aprovechá hasta 12 cuotas sin interés. Pasa por nuestras sucursales o entra en cetrohogar.com y refrescate con nuestras ofertas. Comprar en Cetrohogar es súper fácil. Cetrohogar acompaña tu vida. Cambiaste el lugar de destino. Por primera vez, No se habla del mar ni de las sierras. Por primera vez, Pensaste en tu provincia. Por primera vez, Te quedaste en Santa Fe. Por primera vez. Anímate a una escapada distinta. Quédate en Santa Fe, una provincia llena de cosas nuevas para hacer. Santa Fe Provincia, todo por conocer. ¿Recién te prendés? En esta nueva hora somos muchos más. 97.9. Más vida. Más vida. Más vida. Tu mejor descanso lo encontrás en Remi. Cumplí tus sueños. Ingresá en remi.com.ar o visitanos en Avenida Pellegrini y Provincias Unidas, en Shopping La Favorita y ahora también en Shopping Paso del Bosque. Verano, la Muni es tu amiga con pileta. La temporada se desarrolla en los 9 predios municipales hasta el 28 de febrero. De martes a domingo de 14 a 20 horas con entrada general de 750 pesos. Y menores de 10 y jubilados gratis. También en las piletas del Parque Alem de 9 a 20 horas con un valor de 3.500 pesos. Más info en Munibot o en rosario.gov.ar. Municipalidad de Rosario. Dejes para mañana lo que podés renovar hoy. En Universo aprovechá 6 cuotas sin interés y 15% de descuento en todos nuestros productos. Universo, tu espacio sin límites. Personal Fibra llega con Flow. Activa en Roldán Personal Fibra 300 megas más Flow Flex gratis por 3 meses a 18.720 pesos y disfruta más conexión y entretenimiento. Pedilo ahora al 0800-199-7775. Personal Flow. Más información en www.personal.com.ar. Internet precios sin impuestos 14.576 pesos. Promoción de casa nacional del 1 de 2025 al 31 de 1 de 2025. Daro, no da más esta heladera que tenemos. Celes, ya fue. Vamos a derrico.com y nos compramos una heladera Drean. Siempre tienen el mejor precio. Derrico.com, web y sucursales. Proba mateando, una yerba suave y duradera. Mateando, la pasás bien. Sin batería en el auto, Sarmat es la que va. Va con vos a todos lados con la garantía que necesitas. Un ventilador para refrescarte y también un celu para ventilar un chisme fresquito. Este verano, todo lo que necesitas y todo lo que no sabías que necesitabas está en OnCity.com. OnCity. Cambias algo, cambias vos. Consulta ofertas disponibles en sucursales y en OnCity.com. Buenas tardes. Buenas tardes, Mika y Lean. Hasta las 3 hacemos La Vida a Pleno. Desde Rosario y para toda la Ronda Vida, estás escuchando FM 97.9 Vida, una emisora del Grupo Televisión Litoral. El valor de la comunicación. En Universo encontrá todo lo que necesitas para tu pileta. Este mes, un kilo de pastillas triple acción Clorotec a solo 7.600 pesos. Universo, tu espacio sin límites. Sermat, la batería que va. Sin batería en el auto, Sermat es la que va. Si estás cursando dengue, estos son los signos de alarma. Vómitos persistentes, dolor abdominal intenso y continuo, irritabilidad, mareos, desmayos, sangrados por nariz, encías, menstruaciones abundantes, dificultad para respirar. Si se presenta alguno de estos signos, consulta urgente en la guardia más cercana. Te puede salvar la vida. Santa Fe Provincia.